lugar donde te encuentres. Tienes que aportar y tratar de cambiar. Para bien de los que estés, lucha por vivir. No importa el color o la condición.